Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos, como cada viernes, aquí, a Voces del Misterio, en Radio Betis, en el 89.6 de la FM. Hoy, 8 de enero, con un programa cargado de contenidos. En primer lugar, saludar a toda nuestra audiencia, a la audiencia del Misterio, a la audiencia de Voces del Misterio y de Radio Betis, y a mis compañeros aquí en el estudio. Jesús García, buenas noches. Alberto, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. María Ángeles, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Y bueno, destacado Sebastián Marín, que está en el control, por supuesto. Jordi Fernández, que está en La Rioja, destacado en este caso por motivos familiares y también rematando unos asuntos que nos traerá aquí a esta mesa en esa sección que vamos a abrir de investigación. Sergio Moreno, que nos acompaña en cierta forma desde tierras africanas, desde tierras saharaui, y Jorge Medina, que está en El Pedroso también ultimando lo que va a ser una investigación fantástica por los pueblos de esta Andalucía nuestra. Y los que aquí estamos, pues ante todo desearles a nuestra audiencia el mejor de los años en este 2010, que no nos cansaremos de repetirlos, esperemos de que sea un año en el que abandonemos la crisis y podamos dedicarnos más tranquilos a trabajar y a vivir, y que sea también un buen año en el mundo del misterio. Un año que suma 3, algún día tenemos que hablar de la numerología de Jesús relacionada con los años, y un día 8 de enero en el que vamos a recordar las efemérides, esas circunstancias que ocurrieron pues tal día como hoy. Vamos a escucharlas. Tal día como hoy, un 8 de enero en la historia. Porque tal día como hoy, en 1337, muere Giotto de Vendôme, pintor renacentista italiano. Casi 3 siglos después, en 1642, muere Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo e inventor italiano. En 1766, una flotilla inglesa se apodera del puerto de Egmont, en las Islas Malvinas. Y en 1830 nace el pianista Hans von Bülow. Años después, en 1870, nace Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, dictador español. 15 años más tarde, el Tratado de Paz y Amistad entre España y la República de Ecuador es firmado. En 1896 muere Paul Verlaine, poeta francés, creador del simbolismo. Y 5 años más tarde nace Georgi Maximilianovich Malenkov, político ruso. En 1909 nace José Ferrer, actor y director puertorriqueño de cine. En 1918, Wilson, en su discurso ante el Congreso, lanza sus famosos 14 puntos para la paz. En 1928 muere el doctor Juan B. Justo, cirujano, legislador y fundador del Partido Socialista y del diario La Vanguardia. Un hecho singular nos viene a visitar un 8 de enero de 1935, porque nace el rey del rock, nace Elvis Presley, el cantante estadounidense. En 1942 nace Stephen Hopkins, científico británico. Y en 1946 aparece la revista France Football, por entonces órgano oficial de la Federación Francesa de Fútbol. En 1947 nacería David Bowie, cantante, compositor y actor británico. En 1958 los revolucionarios cubanos capturan La Habana. Y en ese mismo año, tal día como hoy, Bobby Fischer, con 14 años de edad, gana el campeonato de ajedrez de los Estados Unidos. En 1976 se publica en Buenos Aires el testamento político del expresidente argentino Juan Domingo Perón. Y en ese mismo año, en ese mismo día, muere Chu Enlai, primer ministro chino. En 1986 nacerían los primeros trillizos concebidos en laboratorio en el hospital Maimónides de Haifa, en Israel. Y en 1988, tan solo dos años después, Hewlett-Packard introduce la HP28S Advanced Scientific Calculator, todo un avance a nivel científico e informático. 1994 vería el lanzamiento de la nave espacial rusa Soyuz TM-18 desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, con destino a la estación espacial Mir, con tres cosmonautas a bordo. 1995... vería fallecer, tal día como hoy, al boxeador argentino Carlos Monzón en un accidente automovilístico. Y un año después fallece François Mitterrand, expresidente de la República Francesa. Para acabar, en 1997 muere Melvin Calvin, científico y profesor estadounidense, premio Nobel de Química. Y en 1998 moriría Walter Diemer, inventor de algo que todos hemos probado alguna vez, el chicle, en el año 1928. Fueron los hechos más curiosos ocurridos tal día como hoy, un 8 de enero en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Pocas regiones españolas guardan en sus entrañas tantos enigmas como la extremeña, pero a la vez Extremadura es uno de los territorios menos investigados y divulgados en cuanto a cuestiones de misterios y fenómenos paranormales. Se pueden contar por centenares los relatos de sucesos extraordinarios que están condenados a desaparecer de la memoria popular en el transcurso de poco más de 10 años. Todo aquello que no se plasme por escrito en nuestros días se perderá con el tiempo para siempre. Ahora, el titánico proyecto de investigación de manos de José Manuel Frías sale a la luz las más rabiosas incógnitas, desde aquellas manifestadas en siglos anteriores o incluso en la prehistoria, hasta los sucesos más recientes, fenómenos paranormales, fantasmas, apariciones marianas, encuentros con humanoides, avistamientos de ovnis, casas encantadas, seres mitológicos, prodigios religiosos, místicos de la iglesia, enigmas históricos o arqueológicos, leyendas urbanas, tradiciones populares, y podríamos seguir. Dos años de trabajo han llevado a este investigador y miles de kilómetros recorridos, cientos de ubicaciones y cientos de testigos, a recopilar más de 50 casos que nunca antes se habían abarcado ni profundizado tanto de esta insólita tierra extremeña. Una Extremadura mágica y misteriosa que abre sus puertas a través de las páginas de un magnífico libro editado por la editorial Almuzara dentro de su sello Arcopress, que lleva por título Guía Secreta de Extremadura o Guía de la Extremadura Misteriosa. Y para hablarnos de ello, ¿quién mejor que José Manuel Frías, un amigo de esta casa, colaborador de diferentes medios, tanto escritos como televisivos como impresos a nivel nacional, y que hoy tenemos el gusto y el placer de volver a recibirlo en esta casa, en Radio Betis. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Tocayo, buenas noches a todo tu equipo. Ante todo, decirte que es muy grato encontrarse con este tipo de obras, con este tipo de obras que lo que están haciendo es sacar poco a poco pues toda esa historia, toda esa memoria histórica del misterio que guardan tierras no tan populares quizás como otras, y tierras tan ocultas o con tanta leyenda y con tantos misterios como tiene la extremeña. Desde hace mucho tiempo te seguimos a través de las páginas de la revista Año Cero, pero yo quisiera que tú me contaras, José Manuel, ¿qué te lleva por tierras extremeñas? ¿Qué te lleva un buen día a decir hago el petate y me voy para un poquito para el norte, más allá de mi tierra malagueña, y me enrolo en ese barco extremeño a buscar misterio? Bueno, hacía ya tiempo que acaricié un poco la idea de profundizar un poco en esa comunidad vecina, porque yo desde siempre había conocido algunas historias curiosas, pero me había dado cuenta de que es una tierra poco investigada. O sea, allí existen algunos investigadores muy buenos, pero son pocos para cubrir una tierra tan extensa, una comunidad tan grande, ¿no? Y si lo comparamos con Andalucía, donde hay una gran cantidad de investigadores, pues la verdad es que allí falta movimiento, falta investigación, y eso ya era algo que yo ya lo estaba barajando, acariciando, como digo, esa idea, ¿no? Pero el empujón fue cuando empiezo a trabajar para la televisión autonómica, hablando de misterios, y bueno, tenía la obligación todas las semanas de poner un enigma sobre la mesa, y por lo tanto eso casi que me obligó a empezar a recorrer de punta a punta, como ya en su momento hice con Málaga, con mi provincia, pero en este caso toda una comunidad. Imagínate qué proyecto tan titánico, ¿no? Y cuando empiezo a hacer ese trabajo, que me lleva pues aproximadamente 3 años de mi vida, pues me voy dando cuenta de que existen, por una parte, misterios que son completamente desconocidos, pero que se conservan muy bien en esa memoria popular, porque sobre todo en determinadas regiones de Extremadura, como es la zona de las Urdes, hasta hace no muchas décadas la gente vivía un poquito más aislada, y eso permite que el conocimiento se concentre, se quede en un lugar sin perderse, que existe ese boca a boca, esa forma de transmisión oral. Y luego, por otra parte, misterios que son conocidos por la gente de determinados pueblos o de determinadas comarcas, pero no por el resto, ¿no? Son muy pocos los enigmas extremeños que han sido conocidos, por ejemplo, a nivel nacional, y si lo han hecho es por algún que otro libro donde ha habido algún pequeño apunte, pero nunca se había hecho un proyecto de recorrer Badajoz, de recorrer Cáceres, para intentar englobar todo lo más importante, lo antiguo, lo moderno, lo más conocido, lo menos conocido, y hacer pues es una especie de guía que sirva casi de mapa de carreteras para aquel que ame el misterio y que no solamente quiera viajar virtualmente a través de un libro, sino también coger su coche y conocer esos enclaves especiales. Nos ponemos en ruta, José Manuel. Sí, yo he estado hace poco tiempo precisamente en tierras extremeñas. Sí. Y visitaba, te decía, nos ponemos en ruta porque quiero visitar algunos casos a través de la magia de la radio contigo y a través de las páginas de este libro. Y visitaba las Urdes, la zona urdana que siempre me haya llamado tantísimo la atención. ¿Por qué tiene esa leyenda las Urdes, José Manuel? Yo creo que sobre todo por lo que comentaba antes, ¿no? Una zona totalmente aislada del resto del mundo, y no hay más que ver aquella película, ¿cómo se llamaba? Tierra sin pan, ¿verdad? Sí, bueno, unas imágenes a veces terribles, ¿no? Pero que por otra parte nos mostraba eso, ¿no? Que era una tierra totalmente aislada del resto del mundo. Por lo tanto, las creencias ancestrales que han existido en cualquier lugar, no solamente allí, en esta zona concreta se ha conservado muy bien, ¿no? Y por eso hoy día nos encontramos con que dentro de lo que es Extremadura, la zona de las Urdes, desde luego es la que mejor conserva esa información, y por eso hay, podríamos decir, casi un bestiario extremeño, o sea, un escaparate inmenso de seres extraños. La mayor parte de ellos, me imagino, que forman parte de la fabulación popular, pero otros no tanto. Otros, a los ojos de la ufología, por ejemplo, pues casi nos muestran esos humanoides de los cuales nos hablan los testigos de este tipo de sucesos hoy día, ¿no? Y eso ya ocurría hace décadas o hace siglos en las Urdes. Extraños encuentros con seres que a veces venían precedidos de luces extrañas en el cielo, y que, como siempre ocurre, este tipo de sucesos, este tipo de encuentros, dependiendo el lugar y la época, hoy día pueden ser considerados seres de otros mundos, pero en la antigüedad eran o bien seres demoníacos, o bien seres divinos, o bien incluso seres especiales o extras, como se suele llamar, de la propia naturaleza. Eso dependiendo, evidentemente, la enfoque y el prisma con el que se ha observado a lo largo de la historia. Y en las urbes es mucho más intenso ese escaparate de seres extraños que en cualquier otro lugar, no solo de Extremadura, casi de España. En la misma zona, además, bueno, nos encontramos con historias tremendas dentro del mundo del misterio, pero las pantallas de Vegas de Coria. Sí, bueno. Es curioso. Es curiosísimo y además no es un caso tan antiguo. O sea, las pantallas, que son una serie de seres extraños muy altos, totalmente oscuros, siempre se han visto en el pasado, ¿no? Son de esos seres que de alguna manera han aterrado a diferentes poblaciones a lo largo de la historia, ¿no? No solamente en Vegas de Coria, sino también en muchos otros lugares, ¿no? Y estamos hablando, como te digo, pues de seres muy muy altos, estilizados, totalmente oscuros, que durante mucho tiempo pues se han estado apareciendo a diferentes personas. Pero es que, como te digo, no es algo producto solamente de la imaginación de la gente antigua. Es que incluso en la década de los 80 o incluso en la década de los 90 se han realizado casi redadas populares para intentar pues dar con esos seres extraños que se han aparecido a numerosas personas, que a veces era incluso un pequeño bulto en la carretera, y de pronto cuando uno se acercaba ese bulto se hacía enorme, que en ocasiones incluso han interactuado con personas, han hablado, han hecho comentarios casi aterradores. Y bueno, forma parte de ese bestiario, ¿no? Y esas mismas pantallas, que allí son conocidas como las pantallas, yo creo que en definitiva viene a ser ese mismo tipo de ser extraño, de ser humanoide, que se ha aparecido, por ejemplo, en Alburquerque y ha sido conocido como la Pantaruja, o se ha aparecido en Saucedilla y ha sido conocido como el espectro o como el fantasma, ¿no? A fin de cuentas estamos hablando siempre de seres del mismo tipo, seres oscuros, a veces parece que llevan una especie de túnica larga de vestido, no sabemos si a veces ceñido o no, pero sí totalmente oscuro, con algo que le cubre la cabeza a modo de capucha, y se han aparecido en muchos lugares. Allí ha sido, evidentemente, Vegas de Coria, conocido como las pantallas, y ya te digo, a veces incluso la gente ha salido a la calle escopeta en mano para intentar dar con este ser y en su lugar incluso darle muerte en ocasiones. Pero la gente siempre ha estado aterrada en los momentos concretos, como es principios de los 80, si no creo recordar mal, 1982, había personas que no salían de noche a la calle, o sea, en cuanto empezaba a caer el sol se escondían en sus casas porque estaban totalmente aterradas de la presencia de este tipo de seres, ¿no? José Manuel, buenas noches, soy Hola. Jesús García. Buenas noches. Encantado de saludarte. Igualmente. Oye, para todo investigador que se precie, todo comienza con una idea en la cabeza o comienza por algo, una chispa que salta siempre a la hora de iniciar el camino. En el caso tuyo y en el caso de investigación de este libro, ¿qué ha sido? ¿Quizá alguna tradición o folclore que intuías que podía tener escondido algún misterio, o directamente un caso con el que te enfrentaste cara a cara a través de sus testigos o de cualquier otra documentación que llegara a tu poder? Pues, si no recuerdo mal, el primer caso del cual yo me entero, es que a mí siempre me ha gustado mucho el fenómeno religioso, ¿no? Uh-huh. Y no solamente por la religiosidad en sí, sino por las connotaciones ufológicas que a veces tiene, como bien sí. sabes, ¿no? Sí, determinadas sí. apariciones marianas, sí. que, en fin, sería largo de hablar de eso. Sí. Y llega a mis oídos un caso que es el del arroz de Olivenza, la multiplicación del arroz de Olivenza, que es el primer caso, luego si queréis sí. y hay tiempo hablamos de él, el primer caso de multiplicación de alimentos reconocido por la Iglesia, después de aquel famoso de los panes y los peces del que habla la Biblia, ¿no? Y después de aquel caso, 2000 años después, en todo el mundo ocurre solamente en un pueblecito de Badajoz llamado Olivenza, ¿no? Y ese caso llega a mis oídos, estando yo en Málaga, y bueno, me pongo en camino para investigarlo, y bueno, aquel día pues me voy tropezando, ya me ocurrió en mi ruta por Málaga también, ¿no? Empiezas a parar en diferentes pueblos para conocer un poquito los monumentos, las historias curiosas y tal, y te vas tropezando con misterio por todo el camino, y entonces te das cuenta de que ahí hay algo que merece la pena ser investigado, ¿no? Por lo tanto, en cierto modo, la chispa que de alguna manera alimenta esta investigación fue también esa casualidad o causalidad, llamémoslo como queramos, que son las que realmente mueven las grandes cosas. O sea, las cosas importantes muchas veces ocurren por este tipo de, vamos a decir, causalidad, ¿no? Porque es difícil creer que sea otra cosa, ¿no? Y ocurre de esa manera. O sea, un día me pongo en camino, voy a visitar un caso concreto, y de camino a ese caso me encuentro con 40 más, ¿no? Y entonces decido pues poner por escrito todo aquello que sé que de aquí a dentro de pocas décadas pues se va a perder para siempre, claro. Interesante el caso de Olivenza, que sí, del cual, pues, si podemos, hablaremos a lo largo de la noche. Sí, claro que sí. Una otra pregunta, porque decías que en Extremadura hay una falta casi flagrante de investigadores, sí, o investigaciones. ¿Por qué crees que puede ser esto? ¿Por desidia, falta de investigadores, miedo? ¿Qué pasa en Extremadura? Yo creo que se conjugan varios factores. Por una parte, falta de investigadores, o sea, eso está claro. Yo cuando he recorrido, por ejemplo, aquí en Andalucía, diferentes provincias, me he tropezado con muchísimos investigadores a los que ni siquiera conocía y he empezado a tener amistad con ellos a partir de ese momento. En Extremadura no es así, voy recorriendo los pueblos y allí no se conocen investigadores. O sea, quitando trabajos muy puntuales que en su momento hicieron pues Juanjo Benítez y Iker Jiménez, que en algunos de sus libros incluían alguna pequeña pildorita de Extremadura, lo demás, pues que yo se me venga a la mente ahora mismo, nos encontramos con Saturnino Mendoza, con Gonzalo Pérez, Julio Barroso e incluso el antropólogo Félix Barroso, pero poco más, o sea, para de contar. Y luego a eso también se le une que aunque la gente de Extremadura en un alto porcentaje son muy amables, conmigo se han portado estupendamente, también hay un núcleo de gente muy cerrada, sobre todo cuando te tropiezas con determinadas asociaciones, cofradías, ayuntamientos, que piensan que cuando se habla de este tipo de temas se está haciendo daño a la imagen de un pueblo, a la imagen de una comunidad, ¿no? Yo pienso que es todo lo contrario, que esto también es cultura. Sí. Forma parte del sello de identidad de un pueblo, por lo tanto forma parte también de la cultura. Y yo he discutido muchísimo con gente que me han increpado, que me han dicho que esto, lo único que se consigue al sacar este tipo de historias es que la gente piense que los extremeños van por ahí viendo hombres sin cabeza todo el rato. Y claro, yo lo único que les decía a estos señores que lo que he querido hacer con este libro y lo que han querido hacer otros investigadores también en su momento es simplemente recopilar, por una parte, las cosas que están ocurriendo hoy día con testimonios de personas, y si hay testimonios hay que respetarlo, y por otra parte recoger lo que creían nuestros ancestros, y si nuestros ancestros creían en hombres sin cabeza, nosotros no somos nadie ni para pensar si eso es cierto o es fabulación, pero simplemente a nivel antropológico lo recogemos y es parte de la historia, es parte del pasado, ¿no? Y yo creo que eso ha influido bastante, ¿no? El miedo al rechazo de determinadas personas, y yo creo que sobre todo más de instituciones que de la gente de la calle. La gente de a pie de calle, a pie de carretera, son amables y te cuentan sus historias y creen en este tipo de cosas, como creemos todos, ¿no? José Manuel, buenas noches. Soy Alberto Luis Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Mira, a nivel nacional no estamos muy acostumbrados a escuchar sobre sanadores en Extremadura. Sin embargo, sí, es una tierra en donde existen bastantes. Sí. Incluso hay un caso que llama poderosamente la atención de un señor que incluso era capaz de sanar con su simple presencia y que tuvo una desaparición muy extraña. ¿Puedes contarnos algo al respecto? Bueno, no sé exactamente a cuál te refieres porque hay muchos, sobre todo en la zona precisamente de las urbes, es que siempre vamos al mismo lugar, fíjate, ¿no? Donde existe la figura del zahoril o zahoril, ¿no? Que es la figura, lo que aquí conoceríamos como curandero, como persona que incluso cuando desaparece algún animal lo localiza o localiza pozos de agua en lugares donde supuestamente no hay, que no se me viene ahora mismo el nombre de esa técnica, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de personas con un poder especial y allí se potencia todavía mucho más, ¿no? Parece que existen personas que a lo largo de la historia pues han podido de alguna manera sanar enfermedades a través de sistemas que son totalmente ancestrales, que hoy día incluso sigue funcionando. Hay un señor, creo que se llama Andrés, que ya en su momento hizo una especie de invento con aceites a los cuales él les imprimía su energía por medio de la imposición de manos, y parece que todavía está funcionando, ¿no? O sea, ese tipo de tradiciones de curación por medio de elementos naturales que son potenciados por la propia energía humana, eso ha funcionado desde siempre, ¿no? Y yo creo que es algo que de alguna manera se ve todavía con más fuerza en Extremadura y en esa zona del norte, ¿no? Hablamos de personas con una capacidad que incluso algunos de ellos han sido estudiados por universidades y han sido personas totalmente respetadas porque se ha visto que tienen un poder que es real, ¿no? O sea, que yo creo que eso del curanderismo, que también está muy muy en boga en Andalucía y que ha estado en el pasado, pues también está muy muy impreso en lo que es la zona de Extremadura, sobre todo en el norte, ¿no? José Manuel, sí, al hilo de lo que comentaba Alberto, está muy vinculado al, también, como en otras zonas de España, esa, bueno, esa, yo diría que tradición del, del curanderismo, sí, en Extremadura. Pero hay otra tradición allá por aquellas tierras que también, también llama mucho la atención. En este caso, si yo te hablo de Talavera la Real, sí, ¿tú qué me respondes? Bueno, yo creo que ese, te refieres evidentemente al, a la base militar, si no me equivoco, ¿no? Bueno, yo creo que es el caso, yo creo que ufológico por excelencia, ¿no? Porque estamos hablando de un suceso que comienza, si no me equivoco, comienza y termina, porque la verdad es que fue solamente una noche, aunque sí es cierto que han ocurrido sucesos antes y después que han sido muy curiosos, pero hablamos de principios de la década de los 70, cuando en una madrugada una serie de soldados de esa base militar de Talavera, de Talavera la Real, pues se encuentran con una figura humanoide, una figura con tonos verdosos que al caminar hacía un ruido casi metálico, como si sus piernas fueran metálicas, y esto ya lo hemos encontrado en algunos otros casos. Incluso uno de los soldados dispara a bocajarro por el miedo que le entró en ese momento, y este ser pues parecía no sentirse afectado para nada por las balas. Un perro que iba también con estos soldados en ningún momento se atreve a acercarse, está totalmente aterrado por lo que está viendo. Y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Fíjate si es tal el caos que se produce dentro de esta base, que incluso los soldados salen al exterior disparando a la nada. O sea, se apostan en la carretera, unos a un lado y otros a otro, con el peligro de dispararse entre ellos, y llegan a disparar a civiles, o sea, a coches de civiles que pasaban. Por suerte no murió nadie. Pero bueno, ese fue el caos que se forma allí. Y yo creo que lo realmente importante, más que la aparición de este humanoide, que ya de por sí es bastante curiosa, es todo el proceso de desinformación que empieza a activarse desde ese momento, ¿no? Desde desaparición documentos, tanto en los hospitales donde estuvieron estos soldados ingresados, porque a partir de ese instante, de ese encuentro con ese ser, empezaron a sufrir enfermedades extrañas, extraños dolores de cabeza, mareos, pérdidas de visión, Parkinson repentinos. Y bueno, desde el primer momento se les fuerza, se les obliga a que ellos digan que no habían visto nada, que todo era fruto de su imaginación. Y hay incluso algunas muertes extrañas, o sea, personas que estuvieron relacionadas con este curioso avistamiento fallecieron. Una de ellas fue en un avión que se estrella en condiciones meteorológicas totalmente normales y el cuerpo desaparece, o sea, hasta el punto de que cuando llega el médico a la zona donde está el avión no puede certificar la muerte porque no aparece el cuerpo, aparece solo un trozo de la hebilla del cinturón. Y otro de los soldados que iba en un coche conduciendo por una recta con total visibilidad y supuestamente el coche se sale de la carretera en pleno día, ¿no? Recientemente además he hablado con uno de los exmilitares que me dijo que por supuesto no diera su nombre, pero sí me está aportando información extra sobre este caso, y ese vehículo que se sale de la carretera fue investigado por él personalmente en el desguace donde fue llevado, y aparece un golpe trasero como si alguien lo hubiera intentado sacar de la carretera. O sea, nos encontramos con un caso que incluso tiene más importancia la parte posterior, la parte de desinformación. De hecho, es el único caso ufológico que no se desclasificó aquí en España, esa documentación desapareció por completo, más importante en sí que el propio avistamiento de ese ser, ¿no? Y luego toda la historia que engloba el lugar en sí. Se habla de la aparición de la portuguesa, esa especie de figura blanquecina que cruza la carretera que está donde se encuentra la propia base militar, esos ovnis que han aparecido numerosas veces sobre la propia base y que han sido de alguna forma pues certificados por los propios militares, ¿no? Estamos hablando de lo que es dentro del campo ufológico uno de los puntos, yo creo que más importantes de España. Pues es un libro que recoge todos estos casos. En este caso, Extremadura Misteriosa, valga la redundancia, que ha escrito nuestro buen amigo José Manuel Frías para la editorial Almuzara, para su sello Alcopress. Y en esta Extremadura Misteriosa se van a encontrar pues esto de lo que hemos estado charlando esta noche y muchísimos casos más, hasta completar 50 que harán las delicias, en este caso, de todo aquel que quiera seguir esta ruta por los misterios de la tierra extremeña. José Manuel, te dejamos en la dura tarea del investigador, que sabemos que nos vas a sorprender con nuevas cosas, y por qué no, de nuevo, invitarte a que estés aquí, en esta tu casa, en Voces del Misterio, para seguir hablando, cómo no, de misterio. Gracias, amigo. Claro que sí, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes de 9 a 11 de la noche en esta sintonía. Encabezados por Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, únete a nosotros, amante de lo desconocido. Los viernes de 9 a 11 de la noche, Voces del Misterio, tu voz. Desde 1991, prospectores de oro y luego expediciones científicas para la investigación científica de geología y de prospección de metales preciosos de Moscú descubrieron objetos metálicos, muchos en formas de espiral, cuyo tamaño varía desde 3 centímetros para los mayores hasta una milésima de milímetro. Millares de artefactos han sido encontrados en muchos emplazamientos en la parte oriental de los montes de Ural, las orillas de varios ríos, en unas capas sedimentarias que datan del Pleistoceno superior y en varias profundidades que van desde 3 a 12 metros. En estos objetos han sido estudiados por la Academia de las Ciencias de Sitikavka en Moscú y San Petersburgo, así como por un instituto científico de Helsinki, en Finlandia. Los objetos mayores son de cobre, mientras que los pequeños son de tungsteno o de molibdeno. Ambos metales, para poder ser trabajados y elaborar herramientas con ellos, deben ser mantenidos a temperaturas de 2600 grados. Según el sitio y la profundidad en donde se encontraron estos objetos, la antigüedad se estima entre 20.000 y 318.000 años. El Instituto de Moscú publicó un informe pericial número 18/485 del 29 de noviembre de 1996 que da el siguiente resultado sobre estos objetos. Los datos obtenidos permiten pensar en la posibilidad de una tecnología de origen extraterrestre. Y si los científicos moscovitas pensaban eso, hemos de trasladarnos al año 1938 para que un arqueólogo austriaco, el doctor Wilhelm König, estudiara un objeto de culto depositado en el fondo de los sótanos del Museo de Bagdad. Se trata de un vasito de terracota de 15 centímetros de altura por unos 7,5 centímetros de diámetro. Emergiendo del tapón graso, una varilla de hierro está insertada en el interior de un cilindro de cobre y aislada por él por un tapón de chapapote en su base, siendo el cilindro de cobre soldado con su capucha por una aleación de plomo y estaño. Varias de estas pilas fueron encontradas en las ruinas de Keptu Rabu, ciudad parta en los alrededores de Bagdad. Los partos, guerreros feroces, dominaron la región entre el año 250 a.C. y el año 230 d.C. 10 pilas fueron descubiertas más tarde en Sezepción. El cobre tiene un brillo azul característico de la galvanoplastia con la plata, pero se piensa que son mucho más antiguas, porque se encontraron igualmente vasos de cobre chapados en plata en un sitio sumerio destacado por lo menos de 2.500 años antes de Cristo. Varios especialistas han reproducido la pila utilizada y para ello han rellenado con electrolito, siendo el jugo de uva este componente, y consiguieron efectivamente una corriente eléctrica de entre 0,5 y 1,5 voltios según los experimentadores. Ahora bien, es lógico preguntarse que si realmente se trataban de pilas eléctricas, ¿con qué fin fueron creadas? Si eran utilizadas para algo más que de mero adorno religioso, ¿dónde están los aparatos eléctricos que utilizaban? Y de este enigma de las pilas de Bagdad a uno de los numerosos enigmas de la civilización egipcia, es el de cómo podían hacer para alumbrar sus largas galerías y profundos templos. Sabemos que utilizaban en la vida diaria lámparas de aceites o antorchas, las cuales dejaban muchos residuos grasientes en las paredes y en techos. Pero muchas tumbas del Valle de los Reyes, por ejemplo la de Seti II, cavada hasta una profundidad de 100 metros en la montaña, no se ve ningún vestigio de hollín en las paredes y en los techos, que están pintados y grabados en la roca. En teoría, los artistas trabajaron sin la luz del día y sin lámparas de aceite ni antorchas. Unos científicos plantearon la hipótesis de que sencillamente habían utilizado espejos para reflectar la luz del sol hasta el interior de los pasillos y las salas. Este sistema no parece funcionar, a pesar de que resulte desagradable para algunos pensar que para los científicos del siglo XX no queda ningún misterio. Según varios estudios, se advierte que las mejores condiciones, los espejos de plata de los egipcios podrían reflectar el 40% de la luz, la cual desaparece al cabo de cierta distancia según la colocación de esos mismos espejos, aparte de la continua rectificación de la posición de los obreros. El misterio, por tanto, sigue existiendo. A esto le podemos agregar que en la sala interior del templo de Hathor, en Dendera, se encontraron sorprendentes bajorrelieves antiguos de 4.200 años que en el siglo XIX solo se podían interpretar como referencias al culto, pero que nos recuerdan curiosamente a una especie de bombillas eléctricas. Los egiptólogos nos explican que estos bajorrelieves se trata del culto rendido a la serpiente, pero es extraño. Pese a ello, investigadores de este tipo de extraños objetos, como el famoso Erich von Däniken y sus extrañas y a veces alocadas teorías, han reconstruido estos bulbos en laboratorio con sorprendente resultado, ni más ni menos que el de la luz haciéndose en su interior. Fueron tres nuevos opars que añadimos a nuestra colección de los objetos imposibles. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Fantasmas. Hay alguien al otro lado. Ese es el título de el libro publicado por EDAF a Francisco Contreras Gil. Un trotamundos del misterio que lleva un buen número de años en esto de la investigación del insólito y del mundo del misterio. Francisco Contreras yo lo calificaría como uno de los últimos investigadores de raza que tiene este país y que hemos podido y podemos disfrutar de él a través de diferentes medios de comunicación, desde una infinidad de artículos que escribe para revistas como Más Allá, Año Cero, Enigmas, hasta sus intervenciones en el programa Milenio 3 junto a Iker Jiménez en la cadena SER, Cuarto Milenio en 4, o actualmente a través de los micrófonos de una casa amiga y de un amigo, de Miguel Blanco, en su espacio en blanco en Radio Nacional de España. En este libro, además, se nos dice que desde la más remota antigüedad y en todas las culturas se ha descrito la presencia y aparición de entidades que no pertenecen a nuestro plano de realidad. A este tipo de fenómeno se le ha llamado fantasmas. Y la creencia popular más comúnmente extendida es que aquella que afirma que son espíritus de forma o de personas fallecidas que se manifiestan desde el más allá. Se pregunta, ¿es cierta la existencia misma del fenómeno? ¿Hay testimonios y casos que nos permitan pensar en algo de todo esto que sea cierto? La respuesta es afirmativa y en este libro tenemos una buena muestra y un buen número de ejemplos de todo ello. Y lo traemos aquí porque Francisco Contreras nos va a acompañar el jueves próximo, el jueves día 14 de enero, porque va a presentar este fantástico libro de la editorial EDAF, Fantasmas, hay alguien al otro lado, en la Casa del Libro, Una cita ineludible que, bueno, tendrá su punto de partida a las 19:30, a las 7:30 de la tarde, y que concluirá cuando el público haya saciado su sed de conocimientos. Y como el protagonista es él, como el protagonista de este libro es Francisco Contreras, vamos a pasar a hablar con él. Paco, muy buenas noches. Bien hallado, buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Jesús, Alberto. Un placer estar con vosotros. ¿Qué tal, compañero? Bien, bien, preparando las maletas para partir para Sevilla, como bien decías, y presentar el día 14, el jueves, a partir de las 7:30 de la tarde. Fantasmas hay aquí en el otro lado, en la capital hispalense, en la Casa del Libro, en la calle Velázquez, número 8. Y será un placer, además, tenerte aquí en Sevilla, Paco. Es curioso porque decía antes que este el libro es el libro de un investigador. Es el libro de aquel que escribe pisando el terreno y pisando aquellos sitios sobre los que va a hablar. ¿Qué supone para Francisco Contreras un libro como Fantasma, Paco? Bueno, no sé si será el libro de un investigador. Lo que sí que es un libro de periodismo de investigación. Entendiendo como investigación esa parte periodística, ¿no? No soy un físico, un matemático o un arquitecto que dé solución desde un punto de vista técnico a qué se esconde detrás de las casas encantadas o de los fantasmas. Es un libro hecho fiel al estilo y al proceso de trabajo que me enamoró dentro del periodismo, que es el reporterismo, acudiendo al lugar, conviviendo con los testigos, entrevistando a los testigos, conviviendo con los protagonistas, pernoctando en los lugares donde dicen que presuntamente ocurren fenómenos extraños, consultando expertos y buscando en archivos, en bibliotecas, en archivos de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Y qué supone este nuevo libro? Bueno, sí es verdad que supone un paso más allá respecto a mi anterior trabajo, ¿no? Que es Casas Encantadas cuando el misterio cobra forma. Fantasmas es la selección de un nutrido grupo de casos que he podido investigar en primera persona, como bien te decía, y en los que lo que sí que es verdad, y eso es una certeza, es que la realidad es más amplia de lo que conocemos, y esa certeza y esa evidencia es que la realidad se manifiesta de diferentes formas interpretada por los testigos, ¿no? Y quedan las huellas psicológicas, emocionales, incluso materiales, como descubrirán los lectores. ¿Te apetece venirte de viaje conmigo, Paco? Claro, siempre es un placer. Vámonos a visitar un caso que tú conoces bien, el Hotel de los Muertos en Perú. Vaya nombre. Vaya nombre. ¿Qué ocurrió allí? El Hotel Bolívar. Bueno, estaría entre los estereotipos propios y duros de lo que es un lugar presuntamente encantado, ¿no? Está en el centro de Lima, en Perú, como bien dices, un hotel de rasgos arquitectónicos casi isabelinos, muy parecido a otro edificio emblemático que hay en España, que es Cortijo Jurado, ¿no? Una mansión sacada de cualquier pesadilla de Lovecraft o de Poe, de los maestros del terror, y un lugar donde compañeros como Juan José Revenga, grabando series de televisión, o concretamente una serie de televisión para Televisión Española, pudieron constatar cómo hay una planta en la que lo invisible se materializa, se hace realidad, que ha podido ser presenciado por no uno, ni dos, ni tres, sino por decenas de testigos a lo largo del tiempo. Una planta que incluso llegó a ser cerrada al público para prevenir de esos ataques, entre comillas, fantasmales a los clientes, y en la que Juanjo Revenga me contaba y me ha contado en diferentes ocasiones, bueno, las diferentes situaciones que pudieron vivir y las diferentes, bueno, los diferentes episodios irracionales, porque ninguno de ellos tuvo explicación, que pudieron constatar con las cámaras de televisión española, y más concretamente en una habitación numerada por el número de lo diabólico, como es el 666, donde, bueno, existía una historia rocambolesca, truculesca, de diferentes suicidios que bueno, ponían en jaque no solamente esta habitación, sino el resto de fenomenología que tenían lugar, ponían en jaque a la razón a cualquier persona que intentaba pernoctar en el lugar o que pernoctaba en el lugar. Y así lo desarrollo en Fantasmas en al otro lado, ¿no? Paco, buenas noches. Buenas noches. Hay un caso emblemático en esta tierra nuestra, y además muy contrastado, que es el de Plaza y Janés. Danos unas pinceladas para nuestros oyentes. Plaza y Janés sería uno de esa veintena de casos que saco en Fantasmas en los que te haces una profunda y seria reflexión, ¿no? Y no es otra que si hay vida más allá de la muerte, porque todos los elementos parecen encajar en un puzzle macabro, nunca mejor dicho, y cuando tienes completo ese puzzle, con un suicidio por parte de un empleado de la editorial Plaza y Janés, un suicidio provocado además por una estafa en la que jamás estuvo involucrado, una estafa económica en la que jamás estuvo involucrado, una serie de empleados, en total 30, que ven todo tipo de y viven todo tipo de situaciones que no tienen explicación, que van desde cómo los archivadores se abrían y se cerraban por manos invisibles, cómo explotaban los fluorescentes, cómo pequeños objetos de las mesas salían volando como tirado por manos invisibles, cómo incluso se materializaban gotas de agua del techo. Bueno, pues viven lo inexplicable, cómo todos esos fenómenos además son constatados por dos agentes de la Policía Nacional de la antigua Comisaría de la Aduana en Málaga, incluso por un sacerdote de la Catedral de la Manquita, a escasos metros de donde está la editorial Plaza y Janés, en la calle Cister número 11, en el centro de Málaga, cómo acude un grupo de investigación y una de las personas sensitivas de ese grupo de investigación tienen un encuentro con un ser fantasmal que les da un mensaje: soy Miguel, tal como salí, entré, y cómo más de una década después un reportero se encuentra con todos esos elementos y parece que cobran sentido, y el sentido que cobran es trascendental. Francisco, buenas noches, soy Jesús. Hola Jesús, buenas noches. Para ti, Francisco, después de haber escrito ese libro, de haber viajado muchísimo, de haber sacado muchísimas conclusiones, ¿para ti qué es un fantasma? ¿Qué es un fantasma, no? Un terrible evento condenado a repetirse una y otra vez, quizás... Un instante de dolor, algo atrapado en algo muerto que por momentos parece vivo aún, como un insecto atrapado en ámbar, como una fotografía borrosa. ¿Qué es un fantasma?, se preguntaba Guillermo del Toro en voz del actor Lupi en El espinazo del diablo. Mira, no lo sé. No lo sé. Y espero seguir viajando y buscándolos, ¿no? Y espero seguir encontrándome con ellos. Lo que está claro es que hay un fenómeno que etiquetamos, sí, desde nuestras creencias, desde nuestro nivel cultural, desde nuestra cultura, como fantasma, que la parapsicología técnicamente, y esto puede aburrir a los oyentes, bueno, cataloga como fantasmogénesis o espectrogénesis en función de su comportamiento, es decir, si interactúa con el testigo o si no interactúa con el testigo, que cobró dogma de fe o se convirtió en parte de un movimiento filosófico religioso como es el espiritismo, cuando Allan Kardec, Hipólito Denizar, Rival, bueno, pues dio concreción y hizo pedagogía de ese mundo del más allá que revolucionaron las hermanas Fox en 1848, que es un fenómeno que viene acompañando al hombre desde que tiene conciencia de su existencia. Lo tenemos reflejado en diferentes culturas por todo el mundo. Podemos hablar del más allá egipcio, SK, ese doble espiritual. Bueno, podemos hablar, si quieres, incluso de ese libro de los muertos egipcios, sí, hablabais antes de Dendera. Podemos hablar del inframundo maya. Podemos hablar de tantas y tantos conceptos trascendentales en el ser humano, que lo que sí que es verdad es que es un fenómeno que viene acompañando al hombre desde que tiene noticias de su existencia, ¿no? Conciencia de su existencia. ¿Qué se esconde detrás de los fantasmas? No lo sé. Yo a veces creo que quizás otra realidad, ¿no? Que esto es más complejo de lo que nos venden o de lo que creemos. Y si nos metemos otra vez en la investigación y hablamos del caso Cañitas. Bueno, creo que en el libro hago una seria reflexión para todos los que divulgamos misterio, ya seamos periodistas, investigadores, ¿cuál?, o simplemente curiosos. Y es que acercarte al mundo del más allá puede traer consecuencias. Ajá. Consecuencias serias. Y ya no solamente desde un punto de vista físico, o sea, trastornos psicológicos por jugar al mal llamado juego de la Ouija, por practicar psicofonía, sino incluso físicos, por entrar en una casa encantada y que tengamos un accidente, como así ha ocurrido en lugares como Cortijo Jurado, ¿no? Donde hay un chico paralítico y recientemente se apuñalaba a otro joven en unas tramas delirantes, ¿no? Uh-huh. No sabemos si acercarnos al mundo de más allá es acercarnos a esa otra realidad. Lo que sí que es cierto es que en determinadas personas, con una determinada personalidad, sugestionabilidad, impresionabilidad, deja una huella. Y el caso Cañitas sería un buen ejemplo. Caso Cañitas, el espectro asesino de Mazagón, que José Manuel conoce bien, que investigó Moisés Garrido, el caso expediente de Vallecas, incluso los más tópicos y típicos como el Palacio de Linares con un fin económico, entrarían dentro de este capítulo llamado Víctimas del Misterio. Y en el caso Cañitas, concretamente, con unos paralelismos excepcionales con uno de los grandes casos españoles, como es el de Estefanía Gutiérrez Lázaro, expediente Vallecas, ¿no? Uh-huh. En los dos casos se decide jugar al más llamado juego de la Ouija. En los dos casos, tras esa sesión, se producen una serie de fenómenos desconcertantes, sobrecogedores. En el caso de Cañitas, con un rosario de muertes sin explicación en todos aquellos que participaron en esa sesión. En el caso de Estefanía, bueno, más cruel aún, ¿no?, con el fallecimiento de la propia Estefanía Gutiérrez Lázaro. Y en los dos hay una concatenación de manifestaciones, vamos a llamarlos espectrales, que ponen en jaque a los implicados, ¿no? José Trejo, en el caso de Cañitas, que desde aquel momento, bueno, vuelca su vida a la investigación de fenómenos insólitos, y más concretamente a lo que ocurrió aquella noche en la que practicaron a la Ouija y perdió a sus amigos y familiares, y un ser de aspecto monstruoso con una especie de garras ensotanado que se aparecía en el lugar y que se sigue apareciendo, que podría tener una relación con un antiguo monasterio o templo religioso que había en el lugar. Y en el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro no hay esa implicación de lugar, sino que hay una intervención policial, una de las primeras que queda patente durante este siglo XX, en las que las fuerzas de seguridad del Estado, bueno, son testigos del insólito. Y es curioso porque después de todos estos casos, pues queda bien reflejado, como antes comentábamos, precisamente en este fantástico libro titulado Fantasma, hay alguien al otro lado, de Francisco Contreras Gil, Paco, como yo lo llamo, y que vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo el próximo jueves en la Casa del Libro, a las 7:30 de la tarde, en la Casa del Libro, en la calle Velázquez, y que el mismo Francisco Contreras Gil va a tener, bueno, el gusto de satisfacer toda nuestra curiosidad y de hablarnos de este fantástico libro de la editorial EDAF, que le recomendamos encarecidamente. ¿Cuál es la próxima parada en el viaje editorial de Francisco Contreras, Paco? Bueno, la siguiente parada editorial está en Valladolid, que es donde voy a presentar el libro y a compartir, como voy a hacer en Sevilla, bueno, pues emociones, testimonios, vivencias, reflexiones, dudas, escepticismo, que no negativismo, pero sobre todo compartir experiencias relacionadas con las dos décadas que llevo dedicadas al mundo del misterio, trabajando en los diferentes medios de comunicación nacionales que has citado anteriormente, ahora viviendo y sintiendo el misterio de una forma diferente en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Y la siguiente parada de construcción, la siguiente parada de editorial, pues si va todo bien, Dios mediante, y si el cuerpo aguanta, pues me llevará por tierras italianas para dar el cerrojo a una investigación que, tú lo sabes bien, José Manuel, comenzó hace ya 3 años con el Santo Sudario de Oviedo y la Sábana Santa de Turín. Así que por ahí ando y por ahí andaremos. Pues seguramente que aguante el cuerpo para eso y para mucho más, Paco. Para nosotros, como siempre, ha sido un placer tenerte en esta casa, en esta tu casa, y te emplazamos a una próxima cita aquí en Voces del Misterio. Francisco, mucha suerte y nos vemos el jueves. Hasta cuando queráis, un placer y gracias por seguir ahí. Un abrazote. Y un espacio ahora para hacer una breve agenda de todos los actos que tenemos esta semana. Porque fíjense, amigos del misterio, amigos de Radio Betis, esta semana, el día 11, el lunes, se inaugura una exposición sobre la Sábana Santa en la iglesia de San Martín, en la plaza de San Martín, en la iglesia de la Hermandad de la Lanzada. En esa exposición se conmemora el bicentenario de la Virgen del Buen Fin y Juan Manuel Miñarro va a exponer su obra sobre el enigma de la sábana santa, sobre el hombre de la sábana santa, con todo el conjunto escultórico y toda la documentación y aportación que tiene sobre esta interesante materia. Será en la iglesia de San Martín desde el día 11 de enero al 28 de enero, en horario de 11 y media a 1 de la tarde y de 6 y media de la tarde a 9 de la noche. Se lo recomendamos encarecidamente y además también nos dejaremos ver por allí con el protagonista de esta exposición, que es el propio escultor, el propio catedrático Juan Manuel Miñarro. Como le hemos relatado anteriormente, tenemos a Francisco Contreras Gil en la Casa del Libro el próximo jueves 14 presentando esta obra de la que hemos estado hoy hablando, Fantasmas, ¿hay alguien al otro lado? Es una pregunta, ¿hay alguien al otro lado? De la editorial EDAF. Será ese jueves día 14 en la Casa del Libro, en la calle Velázquez, a las 7 y media de la tarde. Decirles también que hemos abierto una sección aquí en Voces del Misterio sobre relatos de terror. Relatos de terror que pretendemos que sean vosotros los que los contéis, los que nos los narréis. Lo tenéis todo en nuestro blog, en vocesdelmisterio.blogia.com, y se trata de que nos contéis un caso. Un caso, en este caso, tanto ficticio como real, que nos lo contéis a nivel de audio, para nosotros, fijaros qué curioso, establecer una especie de concurso aquí en Voces del Misterio sobre esos relatos de terror. Y con, bueno, habrá un premio para los tres primeros finalistas de ese concurso que hemos abierto aquí de esos relatos de terror. Recomendarle también que visiten una página web, revistadigitalavalon.es. Se lo repito, www.revistadigitalavalon.es, revistadigitalavalon.es, donde van a poder acceder a una revista digital que se lleva ya 2 meses confeccionando, que trata un poco de todo el mundo del misterio, del enigma, de la historia, del cine, de la ciencia, de lo curioso. No es una revista de misterio al uso, es una especie de magazine virtual hecho por y para vosotros, cuyo participación también del oyente, del lector, está abierta escribiendo a esa misma revista. Recuerden, revista digital Avalon. .es. En nuestra web también están abiertas y pueden descargarse todos los programas que llevamos realizados de Voces del Misterio. Sé que son muchos las peticiones que hay, incluso de que volvamos a tocar temas pasados, pero también deben de entender nuestros oyentes que tenemos temas pendientes que también nos han pedido. Volveremos a alguno de esos temas, volveremos a contar con la presencia de esos investigadores que nos han pedido y volveremos a casos pasados. Pero Voces del Misterio es un programa que está en constante renovación. Se van a implementar secciones nuevas, sesiones de investigación, vuelve el informativo del misterio, volverán las cartas sonoras de Jesús Callejo y está en constante renovación. Por tanto, también tenemos muy en cuenta la opinión de nuestro oyente y también queremos que seáis partícipes y que queráis participar en ello. Tenéis 2 vías abiertas, 2 correos electrónicos, vocesdelmisterio@betisradio.com, vocesdelmisterio@betisradio.com o vocesdelmisterio@gmail.com. Lo repito, vocesdelmisterio@gmail.com y vocesdelmisterio@betisradio.com o a través de nuestra página web vocesdelmisterio.tk. Eran todas las noticias en esta agenda super plural que hemos hecho a vuela pluma. Seguro que hay algún dato que se nos ha quedado y en cualquier caso, ahora que estamos al filo ya de las 10 de la noche, vamos a entrar con ese informativo del misterio. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Buenas noches, amigos. Hacemos un paréntesis aquí en el programa En Voces del Misterio para acercarnos a la actualidad de los hechos insólitos. Noticias que nunca ocuparán las portadas de ningún periódico, pero que nosotros, sin embargo, les ofrecemos. Y hay curiosidades que merecen ser la pena comentadas. Por ejemplo, los incas se ha descubierto que practicaron la decapitación ritual. Y es que el hallazgo de 3 cráneos en un centro ceremonial cercano a la ciudad de Cusco ha llevado a pensar a los investigadores que posiblemente los antiguos incas practicaron terribles decapitaciones rituales con sus enemigos. Y no solo eso, nos acercaremos también a un enigmático desmayo múltiple en pleno vuelo o a los sorprendentes espectáculos celestes. También tenemos un menú macabro. Recordaremos la figura del fallecido Javier Musquera para finalizar con una antigua civilización amazónica desconocida. Aquí comienza nuestro informativo del misterio. Y comentábamos anteriormente un enigmático desmayo múltiple, porque así ha sido. 6 personas que viajaban en octubre en un vuelo de la British Airways procedente de los Estados Unidos tuvieron que ser atendidos en el aeropuerto de Heathrow tras haber sufrido un desmayo a bordo de la aeronave. Las autoridades británicas están investigando las causas de la extraña pérdida de conciencia. Un sorprendente espectáculo celeste. Eso es lo que dicen a fecha de 9 de diciembre, un singular fenómeno luminoso que causó la alarma y la admiración entre la población noruega. Los rumores sobre este avistamiento de un ovni no tardaron en aparecer, aunque unos días más tarde la Armada rusa confesó que el origen estaba en el lanzamiento fallido de uno de sus misiles. Y si en estas fiestas han tenido la ocasión de degustar diferentes platos, hay uno que es particularmente macabro, y fue el que 3 indigentes de la ciudad rusa de Perm fueron detenidos a comienzos del mes de noviembre, acusados de haber asesinado y descuartizado a un joven de 25 años. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí, pues al parecer los asesinos comieron partes del cuerpo de la víctima y vendieron otras a un puesto de comida ambulante. Y el Amazonia no deja de darnos sorpresas. De tal forma, Denise Chan, investigadora de la Universidad Federal de Pará, Brasil, comunicó recientemente el hallazgo de una serie de evidencias arqueológicas que parecen demostrar la antigua existencia de una civilización desconocida hasta la fecha, en una zona de la selva amazónica ubicada entre las fronteras de Brasil y Bolivia. Según la investigadora, de los restos, en su mayoría geológicos de gran tamaño y estructuras de formas geométricas, han salido a la luz tras la tala masiva de árboles que se realiza en toda la región. Decía la investigadora que todas las semanas encontramos nuevas estructuras. Estos geoglifos tienen una antigüedad que abarca entre los 2000 y los 700 años y unas dimensiones que va entre los 90 y los 300 metros de diámetro. Y el mundo del misterio se tiñó de luto con la muerte de Javier Musquera. Va a ser un mes ya de su fallecimiento, el pasado 9 de diciembre, cuando el dibujante, ilustrador, escritor Javier Musquera, colaborador entre otros de la revista Enigma y un gran amigo para quienes tuvimos la ocasión de conocerlo, pues nos dejó tristemente. Nació en Barcelona en 1942 y Javier Musquera inició su faceta profesional como dibujante muy joven y pronto comenzó a realizar trabajos para publicaciones de toda Europa. Además, Javier Musquera compaginó su faceta artística con un gran interés por los enigmas históricos, un camino que le llevó a publicar novelas como El secreto del Pentágono en el año 2004, ensayos como La espada en la cruz, El despertar del hombre y Ocultismo medieval, entre otros, su última obra con Nautilus en 2009. Un notable legado que perdurará entre los amantes del misterio y de la historia. Hasta siempre, Javier. Y finalizamos con esa historia de los incas, porque, al menos, así lo cree, un equipo de arqueólogos peruanos tras el hallazgo en noviembre del 2009 de 3 cráneos en el cerro de Oricaguana, un antiguo centro ceremonial ubicado al norte de Cusco. Dichos cráneos pertenecían a curacas, antiguos jefes de los enemigos de los incas, y habrían sido empleados como ofrenda. Según explicó Washington Camacho, director del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, estas cabezas trofeo fueron probablemente cortadas durante durante alguna batalla o quizá en otro lugar. Después de la captura de estos curacas, y según explicó este arqueólogo a la agencia EFE, esta práctica de sacrificio ritual se debió y se desarrolló en torno al año 1500 después de Cristo, durante el reinado de Huanilla Capac, y por lo tanto en una etapa tardía del Imperio Inca. Los cráneos fueron descubiertos dentro de una vasija ritual, y ahora los arqueólogos continúan con las excavaciones en el Cerro Corihuaca, con las esperanzas de hallar los cuerpos de las tres víctimas sacrificadas. Hasta la fecha han encontrado varias vasijas de pequeño tamaño, llenas de dientes, que también podrían ser ofrenda o trofeos, y los restos humanos de un hombre de unos 45 años y un niño de 2. Y esta ha sido toda la información de la semana en torno al mundo del misterio. Seguimos en Voces del Misterio. Seguimos aquí en el 89.6 hasta las 11 de la noche. Hasta la semana que viene, y recuerden que tienen una cita con nuestro informativo del misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes de 9 a 11 de la noche en esta sintonía. Encabezados por Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, únete a nosotros, amante de lo desconocido. Los viernes de 9 a 11 de la noche, Voces del Misterio, tu voz. Mi predecesor en este puesto contrató a un tal Charles Grady aquel invierno. Grady vino con su mujer y con sus dos hijas de unos 8 o 10 años. Consiguió este trabajo con magníficas referencias, y según lo que me han contado, se trataba de un tipo totalmente normal. Pero a medida que avanzaba el invierno, algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón. Atacó a su familia y los mató a todos con un hacha. Zona de misterio. Y hoy en Zona de Misterios hablamos de hospitales malditos, sucesos extraños, sucesos insólitos, casi paranormales o paranormales, que tienen lugar en esas frías estancias que se convierten a veces los hospitales. Hospitales en muchos casos que están, para muchos investigadores en la explicación, cargados de esa impregnación, ese dolor, ese sufrimiento que ha estado contenido dentro de él. Pero ¿qué ocurre cuando nos vamos encontrando a lo largo de la historia con diferentes hechos, diferentes sucesos que tienen que ver con casos que han ocurrido en hospitales? ¿Hay un nexo común? ¿Hay una impregnación especial? ¿Hay una carga psicológica que los dota de esa personalidad que hacen que tengan y que se manifiesten esos fenómenos? Pues de eso y mucho más vamos a tratar de hablar hoy aquí en esta Zona de Misterios. Jesús, hospitales malditos, vaya título. Bueno, yo en realidad apostaría por decir que todos los hospitales son malditos, en definitiva, porque yo creo que no hay ninguno en el que no ocurran fenómenos paranormales. Creo que son todos. Lo que ocurre es que, obviamente, no van a andar los médicos por los pasillos gritando que han visto tal o cual cosa. Obviamente no se puede hacer porque estamos hablando de un local público y que además pues las personas que están allí están padeciendo, no están precisamente disfrutando. Sin embargo, se da un cóctel perfecto a la hora de tratar un hospital en cuanto a la casa encantada, o bueno, al fenómeno de casas encantadas, o fenómeno de poltergeist. Si tenemos en cuenta la parapsicología básica y la teoría de la impregnación, es el mejor de los lugares para que esto ocurra. Hechos luctuosos, es allí donde se da. La persona muere generalmente en el hospital. Es un lugar que además está cargado energéticamente, que más que todas las cientos de miles de personas por las que pasan por ese lugar, y además hay personas que sus condiciones físicas pueden llegar a tener una percepción extrasensorial mayor de lo normal. Con lo cual es un cóctel perfecto en los hospitales, en cuanto a los hospitales malditos. Sin embargo, Jesús, ¿por qué no se contrarresta esa impregnación que tú dices de muerte, de enfermedad? Realmente los hospitales están para sanar, y lo que mayoritariamente hacen es sanar. Es decir, sobrevive mucha más gente que la que muere, sana mucha más gente que la que padece las enfermedades de un tiempo muy largo. Sí. ¿Cómo no se contrarresta? Porque es queda impregnado el dolor de la muerte por parte de un familiar, queda impregnado y se multiplica. Verás, imagínate la muerte en la casa de un familiar. Bueno, pues esa muerte genera por parte de la persona que queda viva una descarga emocional energética fuerte, la cual puede quedar impregnada en las cuatro paredes de esa casa. Multiplica eso por todas las muertes que ocurren a lo largo de todos los años en un hospital. Imagínate la carga energética que hay en el sitio. Dale la vuelta. Sí. Multiplica toda la ilusión y toda la esperanza del que va a un hospital a sanar, el de los familiares que van a acompañar a esos enfermos para que sanen, con el objetivo de que sanen, con la ilusión, con la fe, con la esperanza de que sanen. ¿Cómo no contrarresta? Yo creo que es mayoritario el positivismo. Si estamos hablando de energía, creo que es muy mayoritaria la energía positiva a la energía negativa. Sin embargo, convendrás conmigo en que la descarga emocional de un fallecimiento es mayor que la de una curación o nacimiento. Verás, cuando una persona se cura o nace, para la persona, para el familiar, es un momento de relajación mental. Todo ha pasado. Cuando una persona fallece, es un momento de trance mental. La persona ha fallecido, no vamos a volver a verla más. Ha fallecido además en unas circunstancias dolorosas. O sea, psicológicamente, tirando de psicología pura, el funcionamiento, el mecanismo que hace que la mente desarrolle más cantidad de energía es con un hecho negativo más que con un hecho positivo. De hecho, el ser humano está acostumbrado a ser negativo por naturaleza. Existen cursos de pensamiento positivo y cursos de ideas positivas. No existen cursos de pensamiento negativo ni de ideas negativas, porque ya eso lo traemos de serie. Con lo cual nosotros desarrollamos una mayor cantidad energética cuando ocurre un hecho luctuoso y estamos alrededor, que cuando ocurre un hecho positivo, en el cual nuestra mente se relaja, se tranquiliza. No hay desarrollo energético, no hay extrapolación energética, no hay en definitiva una salida energética de nuestra psique, de nuestra psi. Bueno, pues esa sería la explicación básica y fundamental de esto. A lo largo de la historia, como comentaba en la introducción, Jesús, ha habido casos que están cargados, evidentemente, de una significación especial para el mundo de la investigación y el mundo del misterio. Uno es el Manuel Lois, del que hemos tenido la oportunidad de hablar aquí en Voces del Misterio en la primera temporada. Sí. Ya llevamos tres temporadas, parece mentira. Otro caso muy interesante es el de el sanatorio de la Sierra de Espuña. Sí. Y para el que no esté tan versado en ese caso en particular, porque quizás nos pilla un poquitín más lejos que Huelva, que es donde está ubicado el Manuel Lois, ¿qué ocurre allí en la zona levantina? Bueno, tenemos que trasladarnos hasta 1913 para ubicar la primera piedra de un sanatorio que estaba destinado a albergar allí a las personas que sufrían por aquel entonces una enfermedad mortal de necesidad, como era la tuberculosis. Se daba además las circunstancias idóneas para ello. Un paraje aislado de la población y para colmo, pues el único remedio que por aquel entonces se le podría proporcionar a un paciente de tuberculosis, que era aire limpio y fresco. Con esa idea nació el Hospital de Tuberculosos de Sierra Espuña, en Murcia. Pensemos un enclave pues prácticamente paradisíaco, un parque nacional magnífico, y en todo el centro de este parque un edificio hospitalario destinado a albergar a estas personas, a los pacientes de tuberculosis. En un principio fue diseñado por alemanes. Además, algunos de ellos incluso colaboraron en la construcción de este edificio. Una vez que comenzó a estar en marcha, y hasta 1962, albergó cientos de miles de enfermos de esta dolencia, de esta enfermedad. Como decimos, los hospitales son lugares en los cuales hay una fuerte emanación energética de corte casi siempre negativo por lo luctuoso del hecho. En este centro más todavía, ya que aquella persona que ingresaba, pues había un porcentaje inferior al 10% de las personas que ingresaban que podrían salir con vida antes de proporcionarse los tratamientos, antes de que se inventaran, mejor dicho, se crearan los tratamientos para la tuberculosis, mejor dicho. Y por supuesto, pues allí murieron muchísimas personas. El sanatorio se cierra, como digo, en 1962, ya que ya no es rentable. En esa fecha ya pues había tratamiento para tuberculosis de sobra. De hecho, ya estaba casi erradicada, al menos en nuestro continente. y aquí en España. Y en 1980 es retomado este edificio. Se construye un anexo junto a este edificio para construir ahí un albergue juvenil, para que personas, chicos, Boy Scouts que iban por la zona y querían aprender un poco de naturaleza, pues tuvieran un lugar donde dormir. Y la Comunidad Autónoma de Murcia pues lo habilita para ello. Este edificio, esta nueva utilidad tiene menos vida que la que tuvo como hospital de tuberculosis, ya que se cierra en 1995. La causa que aduce la comunidad murciana es la siguiente. El edificio es incómodo e inhóspito el lugar para albergar este tipo de actividad. ¿Inhóspito? Estamos hablando de un albergue precisamente para senderistas, o sea, para personas que van a la naturaleza. ¿Inhóspito? ¿Incómodo? Sobre todo para los guardeses que tenían que quedarse cuando no había niños. Claro, incómodo. Ya varios investigadores de la zona comenzaron a hacerse esa pregunta, pero bueno, la dejaron ahí en un archivo. Hasta que llegaron a los oídos de estos investigadores, sobre todo de Antonio Pérez, de Murcia, llegó a los oídos de estos investigadores hechos, quizá, fenómeno de poltergeist, para poner los vellos de punta. Hasta que pudieron ir al lugar y realmente lo comprobaron en primera persona. No solo eso, hay unos periodistas del Canal 6 de Murcia que llegaron a sentir y a grabar con sus cámaras verdaderos hechos pues de poltergeist. Por supuesto, psicofonías escalofriantes, como una de ellas, la que a mí me parece mayor la mejor de todas, y es que sin necesidad de filtrarse se oye. Perdón por la expresión, pero es que dice hijo de puta, y además con una expresión casi dolorosa, como si fuera uno de estas personas que se llevaban los enfermeros al caserón exterior para esperar a que murieran y que los carreteros se lo llevaran después al pueblo para darle sepultura. Realmente es un caso escalofriante que sigue ahí, que ahora desgraciadamente, debido al vandalismo que se ha desatado en torno al edificio, ya no es posible entrar, pero que bueno, quizás se pueda terminar con alguna que otra investigación que quedó pendiente en su día. Y hablando de investigación y de investigaciones pendientes, bueno, pues este equipo está llevando a cabo una serie de investigaciones que van a ir saliendo semana tras semana aquí en Voces del Misterio. Y una de ellas nos lleva a un hospital sevillano, conocido, donde ocurre también algo singular, o por qué no, algo imposible. Sí, además está cerquita de aquí. Se trata, y esto es primicia total y absoluta, se trata del Hospital del Tomillar, que está a caballo entre Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira. Este centro actualmente está habilitado como consultas externas de psicología. Todavía tiene algunos pacientes otras dolencias, pero bueno, hasta hace muy pocas fechas allí era donde llevaban a los pacientes que estaban ya en las últimas o que por su avanzada edad pues estaban próximos a morir. O sea, aquello prácticamente era un premortuorio, como denominan algunos de los trabajadores de este centro. Hablando con uno de ellos, cual no puedo decir el nombre porque no estoy autorizado a decirlo, me comentaba, estábamos hablando de temas relacionados con esto, hospitales malditos, y me comentaba, decía, bueno, pues el Hospital Tomillar tampoco se queda atrás. Y digo, porque mira, ¿sabes lo que pasa en el Manuel Lois? Digo, sí, el de Huelva. Me comentaba a este chico lo mismo, pero sin la presencia. O sea, por la noche, sonidos de quejidos, lamentos, llantos, incluso golpes en los sótanos. Tienen que ir porque, claro, estamos hablando de un pabellón psiquiátrico y no se sabe si son los propios pacientes los que están dándose golpes o es que ocurre algo. Entonces tienen que ir al lugar. Cuando llegan allí se encuentran con que todo está totalmente en calma, quietud absoluta. Sin embargo, hay una atmósfera, me decía, hay un frío penetrante, algo que te cala en los huesos que no sabes exactamente qué es, pero que te llega a poner nervioso, muy nervioso. También se escuchan en algunos casos sonidos de golpes, como dejar caer muchísimo instrumental metálico. Claro, obviamente también tienen que ir allí. Lo más curioso del caso es que me comenta que el sonido, lo que oyen, es selectivo. O sea, no todos oyen este tipo de acontecimientos. Hay celadores que están de guardia y lo oyen, y celadores que no. Pero no lo oye uno nada más. Si lo oyen, lo oyen varios. Es un sonido que califica como estruendoso. Sin embargo, el resto de los compañeros se levantan pues alarmados ante lo que dicen. Oye, ¿lo has escuchado? ¿El qué? ¿Lo has escuchado los golpes? No he oído nada. ¿Tú también? Sí, yo también. ¿Y tú? No, yo tampoco. Entonces, es como si la mitad de la plantilla sí y la otra mitad no. Pero no son siempre los mismos. O sea, estos sonidos lo han podido oír personas que antes habían oído este sonido extraño no lo oían y la otra persona sí lo oían. En definitiva, estos señores están muy acostumbrados a este tipo de hechos porque, bueno, viven, como digo, conviven con personas que están mal psicológicamente y que obviamente pues realizan algún tipo de tropelía, ¿no? Pero, obviamente, ellos, aunque están acostumbrados, siguen diciendo, siguen asegurando que las noches en este hospital son poco menos que espeluznantes y que no hay noche, ninguna noche, en la que no ocurra un fenómeno de este tipo. Tarde o temprano, dicen ellos, llegaremos a ver a alguien. Cuando lo veamos, me decía Jesús, te lo diré. ¿Sabemos desde cuánto hace que están sucediendo estos hechos allí? Pues el compañero que me lo comentaba, me decía que prácticamente desde que él entró en plantilla. Y él, estamos hablando de un traslado hace aproximadamente unos 8 años, bueno, estamos en 2010, 9 años. ¿Puede coincidir con el cambio de actividad del hospital? ¿Al convertirse en área psiquiátrica? No, porque sí hay hechos anteriores a estas fechas que me comentaba este chico. Hay hechos anteriores, acallados, pero anteriores. Por supuesto, hay personas, hay pacientes, ha habido pacientes y visitantes de pacientes que en la zona del mortuorio han llegado también a percibir hechos extraordinarios, y la parte del campo que está detrás también han llegado a ver cosas extrañas. Este es uno de ellos. El otro es el Hospital Vigil de Quiñones. Que ese he sido yo testigo directamente. ¿Ocurre exactamente muy rápidamente? Muy rápidamente, en 2 minutos. Bueno, en 2 minutos no, te lo resumo menos. Yo, con una pierna totalmente tullido, subiendo unos escaloncitos de la quinta a la sexta planta, pude ser testigo de algo que pasaba por esa planta de lado a lado y de caerse un montón de instrumental en la otra punta. Ese sonido solamente lo escuchamos 3 personas. Ketty, Conchi y yo. Quiñones, el hospital, sí. Vigil de Quiñones. Vigil de Quiñones. Que está en... Está aquí en Sevilla, es el antiguo hospital militar, que está justamente al lado de Raca 14, en Pineda. Bien, bien. ¿Vale? Yo es que lo conozco como el hospital militar de Pineda. Pues el hospital militar, que es llamado Hospital Vigil de Quiñones. Ajá. Está actualmente en rehabilitación. Y también tengo personas que han estado en esa rehabilitación del edificio que me comentan bastantes hechos. 2 casos curiosos que no pierdan detalle, van a tener la oportunidad de leerlo próximamente en una importante revista en la que se va a hablar ni más ni menos que de hospitales malditos. Pero como no nos contentamos con eso, en próximas semanas, en ese nuevo apartado que vamos a abrir aquí en Voces del Misterio de 10:30, de 9:30 a 10, pues vamos a ir tratando y rescatando esos mismos casos con testimonio, con testigos, con relatos y todo lo que conforman el diario de una investigación. Eran los breves apuntes de los hospitales malditos. Los breves apuntes de una zona de misterio que hoy nos han llevado al misterio de esos hospitales. Y hoy les quiero regalar 3 libros. 3 auténticas joyas literarias en el mundo del misterio que no debe perderse. La primera es El paraíso maldito, de Iker Jiménez, el famoso director de Cuarto Milenio y de Milenio 3. Este libro, El paraíso maldito, de la editorial EDAF, nos traslada a una región próxima, en Extremadura, a las Urdes. Porque en el siglo XVII una procesión de curas peregrinaba cada noche hasta las Urdes para exorcizar la zona de los malos espíritus, torbellinos, fantasmales y espectros demoníacos, que decenas de testigos juraban haber visto en la zona. Al mismo tiempo, la Academia Francesa, obedeciendo órdenes de Luis XIV, aseguraba en un informe oficial que el paraíso terrenal podría encontrarse en aquellos mismos valles. Desde entonces, a caballo entre el cielo y el infierno, la comarca fue marginada por las autoridades, generándose una leyenda negra y sobrenatural. Alfonso XII no pudo contener las lágrimas cuando las visitó en 1922. Unamuno y Marañón afirmaron que quien las pisara no podría olvidar jamás tanta desesperanza, y otros hablaron, impresionados, de un infierno habitado por una raza diferente. Iker Jiménez, en este fantástico libro, nos invita a embarcarnos en un viaje de investigación al corazón de las Urdes, recorriendo pueblos y parajes donde conviven lo sobrenatural con conocimientos ancestrales de unas gentes en íntimo contacto con la naturaleza. En definitiva, un viaje en busca del misterio, en una zona y en una tierra tan mágica como extraordinaria. Recuerden, El paraíso maldito, de Daz, de Iker Jiménez. El segundo libro que les recomiendo se llama El misterio de Filadelfia, Proyecto Invisibilidad. Y nos cuenta la historia de un fantástico experimento, para uno realidad, para otro ficticio, por el cual y por medio de un cambio en la composición molecular de la materia se hizo desaparecer a un destructor y reaparecer en otro lugar. Charles Berlitz, el autor del Triángulo de las Bermudas, y William Moore del Incidente, nos ofrecen aquí el increíble relato de un proyecto científico realmente fascinante y estremecedor. Por medio de una serie de manipulaciones magnéticas, presuntamente, se hizo desaparecer temporalmente y reaparecer en otro lugar a un destructor de la Marina de los Estados Unidos. O sea, que se trató nada menos que de un experimento de invisibilidad, llevado a cabo con resultado positivo en el año 1943, en un lugar tan ajeno al mundo o de la magia como el Centro Naval de Filadelfia. Y el último libro es de Erich von Däniken y se llama ¿En qué me he equivocado? Nuevos recuerdos del futuro, recordando así a su primera obra y gran éxito editorial, Recuerdos del futuro, porque tomando como punto de partida la fase actual de la técnica, Däniken sigue trazando la línea con que pasmar al mundo hace bastantes años. Hoy día, técnicos y científicos proyectan no solo las técnicas a emplear para la explotación de nuestro sistema solar, sino también los planes hasta el año 2100. Para entonces se habrá fundado en el cosmos ciudades completas, con todos los alicientes de la vida, lo cual descongestionaría a la vieja Tierra, o eso dicen. Asimismo, se podrán resolver presuntamente problemas universales y reponer en cantidades inconmensurables las reservas de materias primas casi extintas en nuestro planeta. Los planes futuros, que ahora existen solamente sobre el tablero de dibujo y en el laboratorio, fueron ya una realidad hace muchos milenios. La línea demostrativa de Däniken resulta cautivadora. Basándose en fuentes pristinas y fidedignas, él asevera que, en tiempos inmemoriales, los habitantes de constelaciones remotas abandonaron sus moradas para visitar este apartado planeta azul. Son nuestras tres recomendaciones de hoy. Recuerden, ¿En qué me he equivocado? Nuevos recuerdos del futuro, de Erich von Däniken. El misterio de Filadelfia, Proyecto Invisibilidad, de Charles Bellis y William Moore. Y El paraíso maldito, de Iker Jiménez. No se los pierdan, pasarán ratos inolvidables. Y vamos llegando al final de este programa. No vamos a abandonarles aún, les vamos a dejar con La aldea irreductible. Pero ha sido un placer en cualquiera de los casos haberles tenido al otro lado de su receptor, escuchando esta sintonía, la de Voces del Misterio, aquí en Radio Betis, en el 89.6. 89.6 89.6, lo he dicho bien. Sí, sí. Jesús, muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene, no me faltes. No. Alberto, buenas noches. Buenas audiencia. Noches. María Ángeles, buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Y a todos vosotros, no nos dejen, porque a continuación va a seguir Javier Peláez y La aldea irreductible. Muy buenas noches. Hola a todos, saludos y bienvenidos a una nueva entrega de estos archivos sonoros de historia y ciencia en La aldea irreductible. En esta ocasión, nuestro viaje será a las profundidades de la materia. Echaremos un vistazo a los ladrillos que componen nuestro universo, ese desconocido mundo de lo diminuto, de las partículas, de los átomos. Hoy nos vamos a dar un paseo por el CERN para conocer, en la medida de nuestras posibilidades, el experimento más ambicioso de toda la historia de la ciencia, el gran colisionador de hadrones. Este LHC, este Large Hadron Collider, situado en Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza, Es un experimento que está suponiendo todo un desafío a nuestra capacidad científica, es un reto para la física, para la ingeniería o incluso para la informática. Es un experimento del que se espera mucho y en el que gran parte de la comunidad científica tiene puesto el ojo desde hace ya bastantes años. Un proyecto también polémico, seguramente por el coste que está suponiendo, por los retrasos o por los problemas físicos que lleva intrínsecos. Sin embargo, todas estas desventajas, resaltadas por los mismos de siempre, no son nada comparadas con los grandes avances en conocimiento que podríamos adquirir cuando comience a funcionar. En el aspecto del elevado coste, bueno, pues tenemos que decir que el LHC ha costado aproximadamente unos 6.000 millones de euros. Muchos opinan que es desmesurado, hasta ahora es el experimento científico más caro de la historia. Pero esos mismos tacaños se tendrían que pensar un poco más las cosas si les decimos que organizar las pasadas Olimpiadas de China pues supuso un coste de casi 18.000 millones de euros. Es decir, unas tres veces más la comparación pues debería hacernos reflexionar. También se le está echando en cara los continuos retrasos en la fecha de inicio, los fallos en determinados procesos. Sin embargo, ya hablamos de esto en otro capítulo y volvemos a recordar el injusto tratamiento que determinados sectores pues le dieron al telescopio Hubble por las mismas razones, por sus retrasos y por también su alto coste económico. Y hoy en día pues el telescopio espacial Hubble nos ha devuelto con creces esa inversión en tiempo y en dinero. Los que nos ha desvelado el Hubble, los conocimientos que hemos adquirido desde que comenzó a funcionar hasta hoy mismo, no se pueden comparar con las pequeñeces de siempre, lanzadas por las mentes siempre estrechas de miras. En otro orden de críticas también han surgido algunas voces alarmistas sobre posibilidades catastróficas. Seguro que todos algunos pues hemos oído ya alguna tontería al respecto sobre agujeros negros que se tragan nuestro planeta. En fin, también vamos a responder a estas cuestiones y veremos que no hay razones de peso por las que preocuparse. Pero lo que sí vamos a recalcar son las posibilidades para el conocimiento que el LHC nos va a ofrecer. Seguramente habréis oído en los medios de comunicación o en algunas páginas web, en internet, en blogs, que lo que se pretende encontrar es el bosón de Higgs, lo que algunos llaman con poco o ningún acierto la partícula de Dios. Y sin embargo, si preguntas a algún científico algo más riguroso sobre qué es lo que esperan encontrar, su respuesta es que en realidad no lo saben. Ese es el poder del LHC. Quizá encuentren por fin en la práctica pues esas partículas que se han descrito solo en teoría, pero es posible que descubran algo completamente diferente, algo que les sorprenda, y esa posibilidad es tan apasionante o más como la de encontrar algo que ya se esperaba. Por tanto, hoy en la Aldea Irreductible volvemos con un archivo de ciencia siempre salpicado con algunas gotas de historia que nos ayuden a localizar mejor el tema, un tema complicado como es la física, la física atómica, la física de partículas, pero como siempre lo vamos a intentar hacer de una manera amena, entretenida, fácil, y en la medida de nuestras posibilidades lo haremos de una manera rigurosa y científica. Estamos asistiendo al experimento más ambicioso de la historia del hombre, un acontecimiento emocionante que podría despejar muchas de las dudas de la física actual, algo que podría cambiar nuestra visión del universo, de cómo funciona, de qué está compuesto, y todo ello está ocurriendo en nuestros días. Es un tema apasionante al que nos vamos a acercar hoy aquí en la Aldea Irreductible. Comenzamos. Y lo recomendable es comenzar por el principio. Nos vamos a ir a la Grecia clásica para conocer un personaje sorprendente, Demócrito de Abdera, un filósofo, un pensador que ha pasado algo más desapercibido que otros griegos ilustres como Sócrates, Platón o Aristóteles, pero que sin embargo aproximadamente en el año 430 a.C., desarrolló una idea realmente revolucionaria, el concepto de átomo. Demócrito imaginó que el universo entero, desde lo más grande a lo más pequeño, todo nuestro cosmos, estaba compuesto por unos pequeños bloques indivisibles que formaban cualquier materia. Aquellos diminutos ladrillos del mundo eran indivisibles, ese es el significado de átomo, y formaban toda la materia del universo. Demócrito creía que estos átomos eran sólidos, uniformes, indestructibles, y que se unían para formar todos los materiales existentes. Este pensamiento, si lo miramos desde la perspectiva actual, pues era todo un avance frente a otras concepciones del mundo, pues basadas en la mitología, en los dioses, en las religiones. A la hora de intentar explicar el mundo, Demócrito supuso toda una revolución y levantó muchas ampollas, no solo en su época, puesto que suponía una explicación basada en el pensamiento humano, en la lógica, y se alejaba pues de las creencias religiosas y las mitologías. También tenemos que destacar que aunque el modelo atómico de Demócrito no estaba muy alejado de la realidad, y bueno, pues tiene su importancia histórica, por supuesto las ideas y los átomos de Demócrito no tienen valor científico, no se basaron en observaciones, en mediciones, en experimentos, y por tanto tenemos que tomar sus teorías como ideas filosóficas, brillantes, eso sí, pero no podemos clasificarlas como científicas, al menos tal y como hoy entendemos el concepto de ciencia. En esta primera concepción atómica del mundo, pues este primer vistazo al mundo cuántico, las ideas de Demócrito nos dejan algunas afirmaciones bastante curiosas y divertidas. Por ejemplo, afirmaba que los átomos no solo existían para la materia, sino que también eran válidos para las cualidades humanas. Por ejemplo, decía que el dolor era causado por átomos afilados como agujas, o que el color blanco estaba compuesto por átomos de superficie lisa. Por tanto, y como vemos, aunque Demócrito significó un verdadero salto de gigante al apartarse de las visiones supersticiosas y mitológicas del mundo, sin embargo, sus teorías sobre el átomo no se pueden considerar como ciencia. Sin embargo, las ideas de Demócrito pasaron pronto al olvido. En su lugar, otro filósofo tomó las riendas de la concepción de la materia y llenó la historia con su particular idea del mundo. Hablamos de Aristóteles y su división de los elementos, tierra, aire, agua, fuego, un concepto que caló profundamente en la historia y que sobrevivió durante muchos siglos. Y este éxito de las tesis de Aristóteles se debe especialmente a la intervención de la Iglesia Católica. Con la aparición del cristianismo, toda la ciencia se vio trastocada y en gran medida retrasada por las teorías religiosas y por el poder de la Iglesia, que rechazó de pleno las ideas de Demócrito al considerarlas materialistas y ateas. En su lugar se adoptaron las tesis aristotélicas y pasaron muchos siglos sin que nadie se atreviera a cuestionarlas, a modificarlas o siquiera a criticarlas. Tenemos que irnos hasta el siglo XIX, al año 1808, donde un químico inglés, John Dalton, formulaba una nueva teoría atómica, una teoría que rompía con siglos y siglos de supremacía de Aristóteles. Dalton retomaba las ideas de Demócrito y afirmaba que la materia está dividida en partículas indivisibles e inalterables, a las que también se refería como átomos, partículas diminutas que no se pueden ver a simple vista, porque decía Dalton que estos átomos eran iguales entre sí, con igual masa y con las mismas propiedades. De esta manera los compuestos se forman cuando estos átomos se unen entre sí. Esta concepción atómica de Dalton tuvo una gran acogida y se mantuvo casi durante un siglo, 100 años en los que, si bien hubo varias modificaciones y ampliaciones, lo cierto es que se respetó la esencia de este modelo atómico. Tenemos que remarcar que evidentemente la teoría de Dalton es errónea, sin embargo también supuso un avance muy importante en la investigación y comprensión de la materia, y sobre todo retomó el camino iniciado por Demócrito, recuperando de nuevo la idea del átomo frente a las tesis de Aristóteles. Las ideas de Dalton tuvieron eco en otro científico inglés que desde mediados del siglo XIX se hallaba inmerso en el estudio de un nuevo fenómeno físico que cambiaría radicalmente la visión que se tenía hasta entonces del átomo. Los más asiduos a estos capítulos sonoros de la aldea irreductible quizás recuerden cómo empecé en esto de los podcasts. Quizás recuerdan la primera vez que me puse delante de un micrófono y comencé a hablar de historia y de ciencia. El episodio número 1 de estos podcasts irreductibles estaba dedicado a Stephen Hawking y comenzaba con un paseo por un lugar muy especial. En aquel pequeño paseo radiofónico nos adentrábamos en la Universidad de Cambridge y tras andar por sus estancias y sus jardines repletos de bicicletas, pasábamos junto a la puerta de un laboratorio en el que se iba a hacer historia. Era el laboratorio Cavendish y en él el científico del que ahora os hablo, J.J. Thomson, conseguía un paso histórico para el conocimiento y la comprensión de la estructura del átomo. Thomson se hallaba investigando los recién descubiertos rayos catódicos y llegó a unas conclusiones sorprendentes. Encontró que estos rayos viajaban más despacio que la luz, su velocidad era menor y por tanto no eran ondas. Si fueran ondas, viajarían a la misma velocidad que la luz, así que deberían tratarse de partículas. Estas partículas eran atraídas hacia un electrodo cargado positivamente y por tanto concluyó que transportaban carga eléctrica negativa. Estamos ante el descubrimiento del electrón, un descubrimiento que supuso un vuelco a las ideas que se tenían del átomo por aquellos tiempos, ideas basadas en las teorías de Dalton que ya hemos visto y que consideraban que el átomo era la partícula más pequeña que se conocía. Pero ahora entraba en escena otra partícula, este electrón que venía a trastocar lo que se conocía del átomo hasta ese momento, y Thomson, sin atreverse todavía a cambiar mucho la teoría de Dalton, propone por primera vez la típica imagen del átomo como una bolita cargada positivamente y dentro de ella girando los electrones con carga negativa. Fue el primer modelo atómico que se puede considerar realmente científico y aunque duró muy poco, era bastante limitado y bueno, pronto fue sustituido por otros modelos, lo que sí es cierto es que supuso un nuevo avance en la física atómica. Y avanzamos en el tiempo hasta 1911... para encontrarnos con otro de los nombres potentes en la historia de la ciencia, Ernest Rutherford, un pasito más en el conocimiento de la composición del átomo. El modelo atómico de Rutherford modificaba en gran medida los conceptos que ya había dejado J.J. Thomson y colocaba a los electrones fuera del núcleo, girando alrededor de él. Rutherford proponía lo siguiente: el átomo está constituido por una zona central, el núcleo, en la que se halla concentrada la carga positiva. Exteriormente, en lo que se llamaba corteza, se encontraba la carga negativa y su masa era muy pequeña en comparación con la del núcleo. Esa corteza estaría formada por los electrones que se movían a gran velocidad en torno al núcleo. Como vemos, ya es una visión mucho más aproximada a las ideas que tenemos en la actualidad sobre el átomo. Hoy en día, la ciencia y el conocimiento de la materia ha avanzado muy rápido y tenemos una buena parte del panorama atómico pues despejado. Conocemos nuevas partículas, entendemos en gran medida cómo actúan entre ellas, porque, bueno, por ejemplo, ya habíamos hablado en anteriores capítulos de las cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza: la fuerza electromagnética, la gravedad y las fuerzas nucleares, la fuerte y la débil. Además, sabemos que la materia se compone de fermiones, los leptones como el electrón y los quarks que forman hadrones como los protones y los neutrones. También sabemos que las fuerzas entre estas partículas se funcionan o se ejercen mediante el intercambio de bosones, por ejemplo, el fotón, que no tiene masa, pues para la interacción electromagnética, los bosones Z, W más y W menos, que sí tienen masa y que actúan en la fuerza nuclear débil. Y por otro lado, también hay 8 gluones que entran en juego pues para la fuerza nuclear fuerte. Esta sería una explicación muy básica, claro está, para tener algo más claro el modelo estándar, el modelo que ahora mismo rige el camino de la ciencia, un modelo que da una explicación muy coherente a las fuerzas que tenemos en la naturaleza, funcionando pues mediante el intercambio de partículas, los llamados bosones de Gauss, que explicarían las fuerzas que se ejercen entre las partículas. Sin embargo, como habréis podido adivinar, en este esquema de fuerzas, de intercambio de partículas, falta una de las cuatro. Sí, la gravedad aún no tiene su lugar bien definido en este modelo estándar. Las otras tres fuerzas, el electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares, bueno, pues tienen sus respectivas partículas, sus bosones, pero la gravedad, esa fuerza que actúa en las grandes dimensiones, atrayendo los cuerpos según su masa, la gravedad no tiene todavía esta partícula intercambiadora en el nivel atómico. La ciencia aún no ha encontrado esa relación de la gravedad en el diminuto mundo de las partículas, pero sí hay muchas teorías que podrían solucionar este aparente problema. Es aquí donde entra el famoso y tan cacareado bosón de Higgs, esa hipotética partícula portadora de fuerza gravitatoria, un bosón al que algunos han llamado melodramáticamente la partícula de Dios. Un nombre que, dicho sea de paso, pues no tiene ningún fundamento, pero bueno, ya sabemos cómo gusta a mucha gente esto de exagerar y tergiversar la ciencia, en fin, ya os hacéis una idea. Pero bueno, además de este posible bosón de Higgs, aparecen otras posibles ideas científicas que intentan incluir la gravedad en este juego de intercambio de partículas. Pues podemos citar aquí el gravitón, o sin ir más lejos, la teoría de cuerdas, que ya vimos en otro de los podcasts de la aldea irreductible. Como vemos, existen muchas teorías intentando resolver este tema, intentando buscar ese intercambio de bosones que explicaría la gravedad a nivel subatómico, y es aquí donde entra en juego el CERN y su colisionador de hadrones. Hay que decir que no es el primer colisionador de partículas que se ha construido. Desde la década de los años 50 ha habido experimentos y aceleradores de este tipo, aunque eso sí, el LHC es el mayor de todos. Un anillo de 27 kilómetros a una media de 100 metros por debajo del suelo, con cuatro impresionantes dispositivos construidos para analizar esas colisiones. Podemos afirmar que el LHC hoy en día constituye el experimento más ambicioso de la historia de la ciencia. Y es que para bucear en el mundo de las partículas, en el mundo de lo diminuto, hemos tenido que construir la máquina más grande de la historia. Así que ahora nos vamos a dar un paseo por el CERN y vamos a echarle un vistazo a este gran colisionador de partículas. Near Geneva, on the border between France and Switzerland, CERN engineers are building the world's largest particle accelerator, the Large Hadron Collider, or LHC. I'm standing 100 meters below the ground at CERN in Geneva, and this is the CNS detector. Part of the largest and most complicated scientific experiment ever attempted. The LHC is a big accelerator which will provide us with answers to fundamental questions like what's the origin of the mass of particles, why a particle is more heavy than another one. The LHC is a circular accelerator 27 kilometers around in which two beams of protons travel in opposite directions near the speed of light and collide to form new particles. Las siglas CERN corresponden a Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Está situado en la frontera entre Francia y Suiza, aunque como instalación internacional, pues el CERN no está oficialmente bajo su jurisdicción. Se fundó en 1954 por 12 países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Reino Unido, Italia, Noruega, Suiza, Suecia y Yugoslavia, aunque esta última posteriormente se retiró. España entró a formar parte de este proyecto científico en 1961 y ahí seguimos. El CERN es un ejemplo de colaboración científica internacional, uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Y bueno, a día de hoy cuenta con 20 estados miembros que financian tanto sus proyectos como las instalaciones con las que cuenta. Más de 50 años de investigación que han arrojado unos resultados realmente positivos, y no solo en materia de física de partículas. Si hoy estáis escuchando este archivo sonoro, en gran parte se lo debemos al CERN. Allí se inventó la web. No confundir con Internet, me refiero a la World Wide Web, ya que en 1990, hace ya casi 20 años, los científicos Tim Berners-Lee y Robert Kalew desarrollaron los protocolos necesarios para las conocidas 3W. Pero el tema que hoy nos ocupa, los adelantos que se han realizado allí, han sido espectaculares. Por ejemplo, en 1984 se descubrieron los bosones W y Z, gracias a las investigaciones en el CERN por partes de Carlo Rubbia y Simon van der Meer, un logro que les valió el Premio Nobel de Física. Y en 1992 otro Nobel, nacido de aquellas instalaciones, como George Charpak, que en su desarrollo de detectores de partículas. Como vemos, el CERN ha tenido en el pasado bastante éxito en muchas materias, y por eso no creo que sea descabellado decir que este nuevo colisionador de partículas va a dar muchas alegrías cuando comience a funcionar. Gracias a su predecesor, el LEP, un colisionador electrón-positrón, la física de partículas avanzó mucho en muy pocos años. Por eso, con el nuevo LHC, este colisionador protón contra protón, mucho más potente, y con el que se darán muchas más colisiones, los científicos esperan resultados aún más sorprendentes. Y bueno, ¿cómo funciona el LHC? A grandes rasgos podemos decir que es un anillo circular de 27 kilómetros donde se van a acelerar partículas, haciéndolas chocar entre ellas. Estas partículas serán haces de hadrones, más exactamente protones. Se lanzarán haces que contienen 280 trillones de protones a través de un túnel con un diámetro que no supera el de un cabello humano. Estas partículas comenzarán a acelerarse a una velocidad cercana a la luz y finalmente chocarán entre ellas en los cuatro inmensos detectores instalados en el LHC. Este anillo tiene dispuestos más de un millar de imanes superconductores que son los encargados de acelerar las partículas. Estos imanes atraen a los protones y cuando pasan por ellos el dispositivo cambia de polaridad y los protones son repelidos. Así van acelerando su velocidad hasta alcanzar un 98% de la velocidad de la luz y a la vez van siendo guiados hacia su colisión. Así que la idea consiste en lo siguiente: se aceleran estos haces de protones, se envían en direcciones opuestas y finalmente se hacen colisionar en estos cuatro dispositivos detectores para analizar el resultado de estas colisiones. Allí, en estos cuatro detectores llamados ATLAX, CMS, ALICE y LHCB, se van a registrar estos choques de partículas y sobre todo se van a estudiar los restos que salgan disparados de las colisiones. Entre estas subpartículas resultantes de los choques entre protones, los científicos estarán atentos a estos nuevos bosones, a estos nuevos trozos diminutos en los que se ha dividido el protón al chocar, y allí esperan encontrar muchas respuestas a las dudas que aún quedan en el modelo estándar. Imagino que alguno también se preguntará, ¿a qué esperan? ¿Por qué está parado el LHC? ¿Por qué no empiezan ya con el baile de protones? La explicación es bastante sencilla. Estos hadrones, al acelerarse, generan temperaturas muy altas y el LHC, este anillo gigante por el que van a viajar las partículas, tiene que estar muy frío, tan frío como 271 grados bajo cero. una temperatura muy cercana al absoluto, al cero absoluto, y que convierte al LHC en uno de los lugares más fríos del universo. Llegar a estos menos 271 grados pues no es fácil. El LHC tardó casi un año y medio en enfriarse, y cuando se realizaron las primeras pruebas se comprobó que existía pues una fuga de helio, que es lo que se utiliza para enfriarlo, pues unida a un fallo eléctrico en el sistema de refrigeración. Así que se detuvo la espera de inauguración y así estamos, esperando a que vuelvan a enfriarlo. Como también os podéis imaginar, toda esta información resultante de los millones y millones de colisiones entre protones que van a ocurrir en los detectores del LHC, pues suponen además todo un reto informático. Los programadores, los informáticos que escucháis estos podcasts, pues ya os estaréis haciendo una idea de la cantidad de información que se va a almacenar y analizar. Hablamos de petabytes y petabytes de información que pasarán por un sistema informático llamado GRID. Pasemos a los datos de este GRID Computing porque son verdaderamente sorprendentes. Se trata de una compleja red de sistemas que recibirá y distribuirá 15 petabytes de datos a más de 100.000 CPUs ubicadas por todo el mundo. Solo de este modo, uniendo la capacidad de estas computadoras y haciéndolas trabajar en red, pues sería posible analizar y estudiar toda esta cantidad de datos. Como vemos, el LHC está suponiendo todo un reto a la capacidad pues física, informática, de ingeniería, en fin, una gran apuesta a favor de la ciencia, pero evidentemente pues no todo el mundo está de acuerdo. También hay que citarlo porque bueno, algunos le echan en cara sus retrasos, su alto coste económico, aún así no creo que estas razones, dinero y tiempo, pues puedan compararse con el gran avance que puede suponer el LHC cuando esté a pleno funcionamiento. Otros, sin embargo, han ido más allá, incluso demasiado más allá, y han vaticinado pues el fin del mundo, la creación de un agujero negro que se tragará a la Tierra, disfunciones magnéticas, en fin, ya os imagináis. No creo que haga mucha falta decir que, bueno, no hay de qué preocuparse. Nuestro planeta está expuesto a fenómenos naturales parecidos o mucho peores de los que se podían producir en el LHC y aquí seguimos. Por ejemplo, los rayos cósmicos que alcanzan a diario la Tierra y, bueno, pues ya han producido el equivalente a un millón de eventos como los que se hacen en el LHC. Es cierto que, bueno, pues en mecánica cuántica las cosas son bastante extrañas, pero digamos que, bueno, la posibilidad de que se cree un agujero negro que destruya la Tierra, pues existe, al igual que también existe la posibilidad de que cuando te apoyas en una pared, pues tus átomos la traspasen. En fin, no creo que el tema merezca mucho más la pena, y como siempre, bueno, ya sabemos quiénes son los que siempre hablan de estas catástrofes, ¿no? Por un lado, los que tienen una mente demasiado cerrada para la ciencia, y por otro, los que la tienen demasiado abierta para alegría de los pseudocientíficos. Y bueno, con este capítulo, es uno de esos capítulos donde me gusta meterme un poco en líos científicos, bueno, lo único que he pretendido ha sido dar una imagen global, una pequeña aproximación a un tema como es el CERN, el LHC, el átomo, que está ahí, que se pondrá en marcha dentro de muy poco y al que todo el mundo está mirando con atención y con interés. Evidentemente, y bueno, como ya sabéis, yo no soy científico, pero sí me gusta la ciencia. Es una idea que deberíamos ir tomando cada día y poco a poco. La ciencia no es solo para los científicos, sería muy conveniente que todos tuviéramos unas nociones básicas de esa ciencia, porque al fin y al cabo la tenemos por todos lados. La tecnología está basada en ella, nos rodea a diario y siempre es bueno tener unas ideas básicas. Por eso, aquí, en estos minutos, tan solo hemos dado un pasito, una pequeña aproximación, que es en definitiva mi objetivo, picaros la curiosidad, mostrar en la medida de mis posibilidades que la ciencia puede ser interesante, entretenida, que se puede entender y que se puede disfrutar. Y con esa idea me despido hasta el próximo capítulo. Nos vemos, nos oímos en el siguiente episodio. Un saludo.